Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, en la selección musical, en la investigación, en la improvisación, y quien les habla, Jaime Sánchez Cristo. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy con un proyecto italiano lindísimo que se llamó El Aperitivo Italiano. Es una producción de un sello de jazz muy famoso de Italia que se llama Irma Records, queda en Milano. Y bueno, el tema que nos acompaña hoy pues fue grabado en Japón, lo conseguimos allá para ustedes, es un disco doble, y vamos a comenzar entonces con el primer tema de este programa. El grupo es Arco Iris y el tema es una canción que fue número uno en los Estados Unidos a comienzos de los años 70. Con el grupo America, un trío muy importante que presentó canciones como Sister Golden Hair, como Teen Man, Ventura Highway y esta, A Horse With No Name, con una versión rarísima de Arco Iris de Italia. Things that are sad, the hills and rains, the ocean. Cantante australiano, tiene una pinta rara y él es un crooner, de esos cantantes que canta en bares, en conciertos pequeños, inclusive en tiendas por departamentos, cuando lanzan una tienda. Entonces Cartier lanza una tienda y hace un concierto con Lou Austin. Él se compara con Sinatra y con Dean Martin y dice que la diferencia única que él tiene con ellos dos es que su música él la nota como más experimental, más moderna. Pero yo creo que, Louis, tú tienes que también entender que otra diferencia muy grande es que ellos son inmortales y tú no eres famoso, Louis. O sea, yo lo traigo a Colombia, pero yo creo que nadie conoce a Louis Austin. Es el corte 13 de esta colección, en la cual participa Stéphane Pompugnac, que fue el DJ del afamado bar del Hotel Coste en París. Ese bar sigue existiendo, sigue siendo un hotel muy oscuro, muy harto y muy antipáticos, pero en ese bar se ven las mujeres más lindas del mundo. Alguna vez tuve la oportunidad de ir, me gustó mucho, las chicas que atienden son divinas, uno sale mareado. Y Louis, no seas tan creído, por favor. Sinatra es más importante que tú. La única diferencia. Hola, Orlando. Aquí está mi asesor espiritual. Spiritual advisor. Con Lou Austin, el tema One Night in Rio. One. One night in Rio. In Rio. Two. Today's in L.A. In L.A. We had a short stop in Moscow. But there was no time to stay. We'll have to meet this promoter in New York. So we met at the Hilton Hotel at the lobby. We said we have to leave immediately to terminate. So we hired a cab. When I saw the cab, I thought I'd faint, because this little cab was just a Mitsubishi, a shifted car. I'm used to ride limousines, luxury cars, with all my stuff. I've been on one suitcase, two pairs of shoes, and three backup singers. I'm used to this. I need this. Anyway, this driver had no idea how to get to the airport. Because of the 14th Street, he took a left turn instead of a right turn. And I was really mad at him because, hey man, we have to be at the airport in a few moments. So how the hell can you do that? Because the flight leaves to Berlin. One fancy cocktail. In the sky. Two pieces of lemon. Three crying babies. Next to me. And after four drinks, they wouldn't serve me no more. Well, and after flying for 7 hours in the comedy class, I was really mad. Three crying babies, and no more liquor, and no sleep. So finally, we arrived in Berlin. It was raining, of course. So nobody's picking us up. So where the hell are these guys? Anyway, so let's go for the luggage. We went down, and there was no luggage. There was my luggage. So I waited half an hour for my luggage. So I went down to the counter and said, excuse me, where's my luggage? We flew from New York to Berlin. So he looked into his computer, and he said, sir... Un experimento raro con Louis Austin, suena muy extraño. Bueno, el turno es para una recopilación de lo mejor de la música de Londres, lo que llaman el That's What I Call Music, número 60. En este caso correspondió a qué año, vamos a mirar bien a qué año correspondió. Bueno, no lo encuentro, pero ustedes lo van a reconocer. Es el sonido de un cantante de Rhythm and Blues y Tim McGraw, que es un cantante de otro estilo. El tema hace parte de una recopilación maravillosa que incluye a grandes de la música, Gwen Stefani, The Chemical Brothers, LL Cool J, los Shapeshifters, Joe Stone y Ashanti y esta canción con Nelly y Tim McGraw, Over and Over. Tim McGraw, ahí está por ahí en el fondo, él es cantante de country. Entonces no lo oí ahí y dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y Orlando me dijo, tranquilo, brother, tranquilo. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué pasó ahí, hermanito? 2005 es esta recopilación. Para que no se preocupen por buscarla, el turno es para un guitarrista de jazz que se llama Lee Ritenour, de música brasilera. Tremendo Lee Ritenour, pues que ha dedicado su vida a llevar al jazz de su país, de Estados Unidos, lo mejor de Brasil, la música de Caetano, de Ivan Lins, la música de Dave Grusin y de Herbie Hancock paralelamente. Este, pues, ha hecho muchos viajes a Brasil. Me encontré este disco que se llama World of Brazil, y de este disco una canción de João Bosco, Latin Lovers, que en portugués se llama Incompatibilidade de Genios. Es que tú y yo no... Se llama incompatibilidad de caracteres. Y él va donde un doctor y le dice, doctor, yo me quiero separar de esta vieja. No me la aguanto. Esa es la canción. Aquí está la versión de Latin Lovers de João Bosco con la guitarra de Lee Ritenour. Y acompaña la voz, la guitarra de Lee Ritenour, el mismo João Bosco. Acuérdense cuando dice doctor. Así comienza la canción. Seguimos de fondo con el sonido de Liberty Hour y nos vamos para otro gran cantante, B.J. Thomas. Él se hizo muy grande por cantar Raindrops Keep Falling on My Head, en una de las películas más lindas del cine, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Y después sería el paso de una canción muy famosa que hizo Elvis Presley, que se llama Just Can't Help Believin'. Es que I just can't help believin' cuando me despierto a tu lado, cuando me muestras con tu sonrisa lo que viene en la mañana. Debe ser muy linda la compañera. Es cantante de country y esta es su versión con Vince Gill del tema I Just Can't Help Believin', que hizo famosísimo él y después en versión en vivo con Elvis Presley. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and the promise of tomorrow in her eyes. And I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl's gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. I just can't help believing when she slips her hand in my hand. It feels so small and helpless, her fingers fold around it like a glove. And I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining on his sweet below. This time the girl's gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. Today. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with the trace of a misty morning and the promise of tomorrow in her eyes. And I just can't help believing she's lying close beside me, and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl's gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. Original de B.J. Thomas, como les dije, en el año 1970, I Just Can't Help Believin'. El turno es para alguien muy especial. Para mí, lo conocí como trompetista de Sting, y después Sting le dio la fuerza para que se fuera de su lista. Hoy en día es residente en el Blue Note. Todos los años nuevos en New York City, se queda un mes, cada día es más caro. Toca muy bien, tuvo unos años en que se puso un poquito obeso, comió mucho burger y mucha pizza, ya volvió a su pinta natural y es un gran trompetista. Es muy talentoso y en este disco pues es con orquesta y con invitados especiales. Diciembre 5 en Los Ángeles, California, con una banda enorme, y esta canción original de Burt Bacharach, que la creó, después le hizo famosa Diane Shore, pero esta es versión del gran trompetista Chris Botti de The Look of Love con Paula Cole y el propio Burt Bacharach. Just to feel you, now that I have found you, don't ever go. Llevamos el tiempo requerido. Bueno, el turno es para Coralie Clément. Es que no lo puedo repetir porque se nos daña la canción. Coralie Clément es una mujer francesa. Se llama Coralie Violet y se puso después Coralie Clément. Se encuadra en la generación de intérpretes de la nueva chanson française. Nació en el 78 en Villefranche-sur-Saône, en ese hermoso país. Y bueno, se dedicó a hacer clásicos y estándares como este, que es del año 2001. Samba de mon cœur qui bat, la samba de mi corazón que late. Bellísima, Coralie Clément. Thank you. que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quel tracas. Mon Dieu, que c'est vache, mon amoureux est reparti là-bas. Mon Dieu, que c'est triste, il m'aimait si peu. Moi, je l'aimais tant, je crois. Mon Dieu, tu t'en fiches, toi, tu n'as Dieu que pour une autre que moi. Même si le temps passe, je n'oublie pas. En el sonido Mauricio Amador, en todo lo demás hoy Jaime Sánchez Cristo. Después de 6 años de que los rechazaron, con toda la plata de los ahorros perdida, Tom Scholz se rindió, vendió su equipo de grabación después de un último demo con el cantante Brad Delp y el baterista Gene Mazdia. En estos años, pues se prendió la energía que había sido rechazada por tanta gente de un grupo que sería muy importante, especialmente con su primer trabajo. El nombre del grupo Boston, primer trabajo Boston, 1976, y esta es la canción más importante del grupo que llegó a los primeros lugares de popularidad, More Than a Feeling con Boston. Oh, Estamos en las canciones que a mí más me gustan. El turno es para un descubrimiento del gran pianista de jazz, Joe Sample. La canción fue éxito en las listas americanas, llegó a los 10 primeros lugares. Fue una maravillosa pieza que se grabó en función a Rodeo Drive y la comparación con la vida callejera. La cantante se llama Randy Crawford. Él ya murió, Joe Sample, al lado de Steve Gadd y Nicholas Sample. Y es un trabajo increíble que grabaron en Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Holanda, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y Gran Bretaña. Yo no sé dónde grabaron esta canción, no puedo garantizarles, pero pues esta es una versión en una sala de conciertos en un periodo entre octubre y diciembre del 2008 en cualquiera de los países que les dije, con el cuarteto de Joe Sample y la voz de Randy Crawford, el famosísimo Street Life en versión acústica. I still hang around. Neither lost nor found. I hear the lonely sound. Of music in the night. Nights are always bright. That's all that's left for me. Because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. You let the people see just who you wanna be. And every night you shine just like a superstar. The type of life is played, a 10-cent masquerade. You dress, you walk, you talk, you're who you think you are. Street life, you can run away from time. Street life, for a nickel or a dime. Street life, but you better not get old. Street life, or you're gonna feel the cold. There's always love for sale, a grown-up fairy tale. Prince Charming always smiles behind a silver spoon. If you keep it young, your song is always sung. Your love will pay your way beneath the silver moon. Presentación de las canciones que a mí más me gustan, el turno para Ketama, una banda tremenda que hizo parte de la revolución del nuevo flamenco. Sigamos escuchando a Joe Sample un poco. Y pues salió, muchos discos se terminaron peleando por las mujeres, nunca se volvieron a unir. Fueron Antonio, José Miguel y Juan José Carmona. Hicieron canciones maravillosas, el oeste de los dioses, alguna vez, a gustito, no estamos locos, corazón loco, de la isla a las Antillas, mala, vente pa' Madrid, tú volverás. Y bueno, un repertorio muy grande. Sigue muy vigente Antonio Carmona y volvió a salir con algo José Miguel, pero nunca más el grupo Ketama. Aquí está el tema Miénteme con el trío de Ketama en su mejor momento. Me perdí bajo este delirio, me perdí y busqué un Dios para creer. Mientras me robas el alma, mientes como nadie. Cuando me dices te quiero, mientes con ternura, que no cura y que deseo. Mientes como nadie. No hay nada que olvidar, ni amor que conservar. Tu amor es un al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, en el sonido Jaime Sánchez Cristo, en la selección musical, en los comentarios, en la investigación, incluyendo el mejor formato que son mis CDs personales. Mejor no se puede, ¿no? No hay ningún MP3, no hay nada de Spotify, no hay nada. Son mis discos de la casa, los traje, grabé y soy feliz. Eso sí, hay alguien que me ayudó, el señor Mauricio Amador. Y vamos a terminar con una canción de Gilles Thibault, Jacques Vaux y Claude François en la música, porque la letra la cambiaron. Esta letra es nueva, es diferente y la hizo Paul Anka. Algunos dicen que a Sinatra no le gustaba cantar este tema porque era un poquito petulante. Hago las cosas como me dan la gana. ¿Y qué? Y pues el que escribió la canción, que escribió para muchos artistas. Un hombre, le escribió hasta Michael Jackson, escribió una canción para él. Y bueno, está en dúo así de esos digitales, Paul Anka y Frank Sinatra, el que la hizo famoso, My Way. Hasta pronto, champion. Now the end is near, so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption, and I planned each charted course, each careful step along life's byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall. Ended it my way. I loved, I laughed, I cried, had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing. Just to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.